que tu lucha no morirá jamás. Debimos luchar. Hay cosas que no verás más, porque ya no estás. Debimos luchar. Porque te secaron como un lirio con sus manos. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste, la vuelta de hoy es la número 445, el día 18 de agosto del año 2025. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero, gracias Pedri, quien les habla Ángel Fernández Checkman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Explicitamos mejor, vamos a pasar primero las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de y a modo de hoja de ruta, para ver por dónde vamos a ir hoy. Vamos a repetir un grito de dignidad que por lo menos nos sostenga, aunque sea con el ejemplo. Una mamá que se enfrenta a las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich, amenazantes, empujándola con escudos, pegándole a su marido por el solo hecho de defender la salud de su hijo discapacitado. Creo que cada vez estamos más lejos de conmocionarnos por cuestiones que antes eran insoportables y hoy día, poco a poco, las vamos aceptando y normalizando. Bueno, esta señora, la verdad que el grito es para todos y para nuestra propia conciencia. Luego de esto, como decíamos, que después vamos a explicitar un poquitito, nos vamos a prolongar un poquitito más en la explicación o en la idea. Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel Pichetto es un hombre de Estado, del Parlamento. O sea, Miguel Ángel Pichetto es un tipo que la mayor parte de su carrera política la hizo tanto en diputados de la Nación como en el Senado de la Nación. Una persona que conoce la Constitución Nacional, que conoce los vericuetos y que sabe posicionarse y sabe mantenerse dentro del margen, dentro de los límites que nos marca la Constitución Nacional. Y nos guste o no nos guste, el hombre tiene su mirada ideológica, pero eso no quita que en este momento de emergencia en el cual estamos viviendo, lo que necesitamos son constitucionalistas, gente que sea legalista en cualquier ámbito del Estado Nacional y también de la civilización, de la sociedad civil en general. Luego de esto, la corrupción de los Milei, ¿no? O sea, cada día, parece ser que la corrupción es solamente, que existe es la corrupción que le achacan al kirchnerismo, pero de la corrupción del macrismo de casi 50 mil millones de dólares no se habla, de la corrupción del macrismo del espionaje a propios y extraños no se habla, de la colonización del macrismo dentro del Poder Judicial tampoco se habla. Y del único que se habla es de Cristina Fernández de Kirchner y sigue siendo el tótem sagrado a destruir. Y parece ser que los pobres de toda pobreza, miserables de toda miserabilidad, sienten que se alimentan con el odio como si fuera un pedazo de pan. Cosa rara, ¿no? Habría que ver si se pueden hacer pastillitas de odio para que paren el hambre. Luego de esto seguimos con, otra vez, el ejemplo de los jueces. A ver, una sociedad sin jueces, sin fiscales, sin defensores, sin sistema judicial, sin independencia de poderes, es una tiranía, es una autocracia, es una dictadura. Y en este caso estamos viviendo periodos en los cuales el autoritarismo baja directamente desde una potencia extranjera que se considera una fuerza imperial comandada por Donald Trump y arremete contra todos los estamentos de la sociedad, por más que no sean de su propio país, ¿no? En este caso aplicó medidas directamente Donald Trump contra un juez de Brasil por llevar a juicio a su socio Bolsonaro, el asesino de Marlene, no nos olvidemos, la concejala de Río de Janeiro, él y su hijo Eduardo. Bernie Sanders, el senador norteamericano, como decíamos, mantenemos la misma estructura de resistencia. Hoy día la resistencia pasa por resistir en Estados Unidos, que es quien le está dando la mayor apoyatura a la autocracia que estamos viviendo en la Argentina. Y bueno, y Bernie Sanders creo que da algunos motivos como para ser imitados también, porque la resistencia ya prácticamente, el enemigo es el mismo, a nivel político, filosófico, especialmente, y creo que las herramientas también van a ser similares. La diferencia es que Estados Unidos tiene una democracia prácticamente intacta, salvo por individuos, pero no grupalmente, o sea, no se dieron golpes de Estado, no se derrocaron gobiernos, se matan presidentes, se matan senadores, se matan testigos molestos, pero mantienen el sistema democrático vigente, y creo que justamente dentro de esas reglas es donde Bernie Sanders, el senador de Estados Unidos, hace la advertencia respecto a lo que está sucediendo con esto de la destrucción de los sistemas de convivencia democrática. Luego de esto, la comunidad judía de Uruguay se expresa para decir no en nuestro nombre a la matanza de lo que está sucediendo en Gaza, y creo que es importante escucharlo ya que son nuestros vecinos más cercanos, y también es bueno saber de qué se trata. Luego, Gaza, ¿no? Gaza, esa matanza a cielo abierto, a la luz del día, donde nadie puede negar que está sucediendo, y mientras tanto se hacen seminarios, triunviros, talleres, conversatorios, programas de televisión que nos muestran cómo la gente se muere de hambre, y escuchamos las barbaridades más terribles, tanto de parte del gobierno israelí como de aquellos que lo acompañan y lo justifican, haciéndose los estúpidos y mirando para otro lado, cuando la muerte, digamos, no necesita explicación. Esto es literal. El asesinato, y también vamos a hablar del Estado de Derecho implementado con esto de los asesinatos selectivos. ¿Quién juzga? Me acuerdo ahora, la semana pasada, mataron a 5 periodistas de Al Jazeera, porque de golpe dijeron, no, los servicios de inteligencia dicen que el tipo que estaba ahí era de Hamas. Pero ¿y dónde hubo un juez? ¿Dónde intervino un fiscal? ¿Dónde intervino un defensor? ¿Dónde se cotejó esa información? No nos olvidemos que el ejército israelí es el que ha matado familias enteras basadas en la inteligencia artificial, y después dijeron, ups, es un error de configuración antropométrica. Esto es la identificación de personas según sus rasgos físicos. Y resulta que se pusieron a jugar con la IA para que comande armas letales, sin la intervención de las personas. Y después dijeron simplemente nos equivocamos. También mataron israelíes, rehenes israelíes, no nos olvidemos, el ejército israelí que metido en ese berenjenal que imaginemos, no, todo escombros, el olor a muerte constantemente surgiendo desde el fondo de la tierra, con cadáveres en superficie de niños, mujeres, ancianos, los cuerpos descomponiéndose a la luz del día. Y en el medio de todo eso, 3 rehenes que consiguen escaparse de sus captores, 3 rehenes israelíes, y son asesinados por el propio ejército israelí, que después dijo, ups, me equivoqué. O sea, se equivoca demasiado el ejército israelí y nadie se lo reclama, ¿no? O sea, no seamos cínicos, estamos asistiendo al exterminio de toda una población con una definición cultural, étnica, y esto se llama exterminio, esto se llama genocidio, y no hay que ponerle otro nombre que no sea el que realmente corresponde. Decíamos, entonces, y ahora volvamos a la realidad, un pedacito a la realidad, a nuestra realidad cotidiana, ¿no? Nuestra realidad aldeana aquí en la República Argentina. El presidente de la Nación y toda la pandilla que lo acompaña, ¿no? Sus milicias paraestatales, comunicacionales, verdaderos esbirros y sicarios de dignidad moral y personas, mediante la utilización de dineros públicos, pagando medios de comunicación masivos, y donde la justicia o parte de la justicia los ampara para que digan las peores barbaridades, las mismas barbaridades que dicen las tropas paraestatales del gobierno nacional. Si las dijera cualquier otro civil, ya Patricia Bullrich lo habría secuestrado, encapuchado y ha hecho desaparecer. Ganas no le faltan, ¿eh? Ganas no le faltan. Entonces decíamos, los cobardes que gobiernan se empiezan a gritar fraude, fraude, fraude, fraude, todavía no saben si van a perder, y se están gritando fraude, siguiendo la línea de su ídolo, ¿no? Dignos de idólatras, no nos olvidemos que son idólatras los que están en el gobierno, y igualmente son recibidos, ¿no? en ámbitos religiosos como si fueran gente proba, honesta. Son unos idólatras, pero como tienen poder y tienen plata, un poquito de idolatría no le viene mal a nadie, ¿no? Como un poquitito de nazismo no le viene mal a nadie. No nos olvidemos que la comunidad, las autoridades de la DAI en la República Argentina nunca denunciaron al que era procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. A pesar de que dijeron, sí, bueno, fue un poco nazi en su juventud, y se lo perdonó, ¿no? La doble regla, la doble vara, tanto tienes, tanto vales. O sea, se puede ser nazi si tenés plata y renombre. ¿Qué pasa ahí? Y nadie dice nada, todo el mundo se calla, todo el mundo mira para el otro lado. Esto es lo que a mí más me molesta, digamos. Y decíamos, supongamos que el presidente o la pandilla que está gobernando la Argentina gana por medio punto, por un punto. ¿Qué hay que salir a gritar fraude? A pesar de que ganó, ¿van a sostener de que hay fraude si ganan por medio punto? Anotemos, acordémonos que para ellos hay fraude. Así que bueno, si les toca ganar por medio punto, vamos a salir todos a gritar fraude, fraude, fraude. O sea, que la diferencia entre ganador y perdedor no puede ser menor a 5 o 10 puntos para que de una vez por todas no haya fraude. Así todo, Milei y compañía van a gritar fraude, fraude. Y hablando de la realidad política de la Argentina y lo que tenemos por delante, ¿no? La destrucción, la demolición constante de lo que se ha elegido como arquetipo global dentro de la sociedad argentina, de todo lo peor que sucedió en este mundo, olvidándose con una expresión de desagradecimiento realmente aún a los que salieron de la última miseria, que fue el periodo kirchnerista, y todavía 2 años después siguen echándole las culpas al kirchnerismo, y el kirchnerismo no gobierna, gobierna este gobierno. Gobierna la pandilla de Milei, los esotéricos, los que tiran tarot, los que hacen magia negra, los que usan la iglesia para hacer, los que fueron al Vaticano a hacer macumbas, cosas raras, son gente muy extraña, oscura, les gusta estimularse, vivir estimulados, abrieron la puerta a lo peor del narcotráfico. Pararon los límites del control de los dineros que ingresan. Estamos en manos de una pandilla de baja estofa, pero que no dejan de ser peligrosos. Así que bueno, cuando decíamos la utopía revolucionaria y la ubicábamos en un horizonte en el cual se priorizara el sentimiento humano, la empatía, la solidaridad, la fraternidad y la libertad de todos por igual,

todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Estaría bueno que nos busquemos a ver dónde quedó el soy. Todo parece olvidado, ¿no? Un par de garrotazos, unas amenazas, algunas prisiones y ya está. ¿Qué nos está pasando, Argentina? Bombardear el Congreso. La gravedad institucional ya perdió prácticamente sentido. Y sensación de escándalo. Antes, cuando uno pronunciaba la frase gravedad institucional, prácticamente se paraban las rotativas. Decíamos que la gravedad institucional se refiere a situaciones que trascienden el interés individual de las partes. En el caso judicial, de personas que convocan a que desde el gobierno nacional se repartan armas a los civiles, del momento que hacen actos públicos con dineros del Estado, presentándose como el brazo armado de Javier Milei, donde en el momento de una votación trascendente en el Senado de la Nación proponen bombardear directamente e invadir la sala del Pleno del Senado de la Nación. Y eso no pasa nada. Digamos, no hay ningún juez, no hay ningún fiscal, no hay ley. Ahora, si lo mismo fuera dicho por otro sector político, en este caso peronismo, kirchnerismo, izquierda, socialista o lo que fuera, o incluso radicales, y ya estarían con la policía encima, ya los estarían torturando en algún calabozo perdido. ¿Qué nos pasa a Argentinas? Esa es la pregunta. Vamos a escuchar a un tipo que yo digo, lo defino como un constitucionalista, porque por más que no me guste su tendencia política, tengo que reconocerle una larga historia, una larga trayectoria como hombre de la democracia a Miguel Ángel Pichetto. Es el reporte número 2. Lo que hay que plantearse acá, ¿por qué el Congreso está frente a una agenda que yo defino como de profundo contenido humano, en donde hay una transversalidad en términos de la construcción del voto en el Congreso? Porque los temas que hacen a la vida de los jubilados, a los discapacitados, al tema del Hospital Garrahan, que es un hospital pediátrico de excelencia para todo el país, no es un hospital público que funciona únicamente para la Ciudad de Buenos Aires, sino que el Garrahan, desde su fundación, está recibiendo pacientes y hoy hace consultas también de manera digamos, electrónica, de manera virtual, con médicos y también analizando los cuadros y los pacientes del interior. Y fundamentalmente recibe, no solamente del interior, sino también de los países que nos circundan. Son temas que indudablemente deberían haberse definido en el marco de una ley que yo considero que es fundamental, en donde vos definís ahí las prioridades. Y me parece que

que dijimos un día que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, es que la vida misma es un milagro de amor. Milagro de amor. Hermoso tema más con la negra Mercedes Sosa. No te olvides, te lo vamos a repetir todas las veces que sea necesario hasta que consigas identificarlo sin que nadie te lo diga. Dictador o dictadora, en la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y apoyada en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica. Tirano o tirana, dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. Déspota, persona que gobierna sin sujeción a ley alguna, persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Autócrata. El liderazgo autocrático se da cuando un solo individuo asume todas las decisiones y sobre sus hombros recaen todas las posibilidades de cambiar la vida de personas, bienes y destinos de un país. Autócrata. Vamos a escuchar el reporte 4 lo dejamos para la próxima y vamos a escuchar al senador de Estados Unidos, Bernie Sanders, que creo que nos da consejos para resistir a nivel global, no solamente en Estados Unidos. Sí, algo bastante increíble. Estamos tomando el trumpismo como algo normal. Trump fue quien tuvo la idea. Dice, a ver, Texas, creo que podemos conseguir 5 escaños más. Hazlo. Sí, señor, eres el gran líder. Lo haremos. Y a veces lo hacen. Y todo el mundo sabe lo que está pasando. Es antidemocrático. Es indignante. ¿Y aún así crees que los gobernadores demócratas deben hacer lo mismo? Es muy triste. No tienen otra opción. Trump entiende que probablemente los republicanos perderán el control de la Cámara de Representantes. Espero que también del Senado. Será una lucha más dura. Y a su manera autoritaria dice, no quiero perder las elecciones. Manipulemos el sistema. Dame 5 votos más en Texas. ¿Y qué deberían hacer los demócratas? ¿Quedarse de brazos cruzados y decir que es terrible? No podemos hacer nada. Déjenlos ganar las elecciones cuando no deberían. Los demócratas tienen que contraatacar. Es patético, pero creo que eso es lo que tienen que hacer. Bernie Sanders, nuestros gobernadores demócratas, declaren públicamente que harán algo y reconozcan la urgencia del momento. Escuchemos algunas entrevistas. Podemos neutralizar los distritos que Trump busca obtener con Abbott manipulando los mapas en California y espero que otros gobernadores hagan lo mismo. Hay que combatir el fuego con fuego. Este es un momento existencial. Tenemos la iniciativa, podemos actuar con superioridad y moralidad y observar cómo el último medio siglo desaparece en tiempo real. Creo que debemos asumir una mayor responsabilidad, estar a la altura de este momento, ser firmes y actuar con determinación. Quería preguntarte... 18. Creo firmemente que ahora mismo debemos decidir si vamos a estar en el equipo de lucha o en el equipo de la evasión. Y los republicanos están usando todo, francamente todo, ya sea haciendo trampa, infringiendo la ley, intentando hacer cosas que considero poco convencionales. Y los demócratas no podemos vivir según las viejas reglas. Debemos seguirlas, pero también tenemos que reaccionar y luchar. Usaré todo mi poder para contrarrestar este flagrante abuso de autoridad. Como dijiste, han ido demasiado lejos. Contamos con un sólido grupo de defensores del buen gobierno en nuestro estado, que abogan por una redistribución de distritos independiente y otras reformas. Aunque sería ideal lograrlo en un mundo perfecto, cuando enfrentamos a quienes hacen trampa y manipulan el sistema como si no hubiera consecuencias, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso digo que haré todo lo posible. Estoy revisando nuestra constitución, ya que, a diferencia de otros estados, creo que California no tiene las mismas... No y la lentitud. Necesitamos ser un partido que defiende el sí. Y ahora es necesario comprender lo que le está sucediendo a nuestra gente. Hay más de 250,000 de personas a punto de sufrir recortes en su atención médica debido a la velocidad con la que actúa esta administración. Estamos a punto de tener más de $250 millones recortados en nuestros hospitales rurales, solo en Maryland, debido a la velocidad con la que actúa la administración Trump. Mi punto es este: no tenemos tiempo para análisis plurianuales ni para estudios que tomen años. No podemos esperar más. Debemos empezar a pensar en esto y actuar de forma rápida y decidida, no con calma y lentitud, sino ahora mismo. Y especialmente cuando vemos la velocidad con la que la administración Trump intenta desmantelar el sistema democrático. Porque es bueno para nuestro partido y nuestro estado, y debemos asegurarnos de que la agenda de Trump siga adelante durante su segundo mandato. Y vemos esto como la diferencia entre que los demócratas intenten destituir al presidente Trump de nuevo durante la segunda mitad de su último mandato como presidente de Estados Unidos, o que él logre la agenda que todos los votantes de Texas, por una mayoría significativa, le encomendaron. A ver, ahí escuchábamos al gobernador de California, gobernador de Chicago, de Illinois, de Maryland, y finalmente el Abbott, que es uno de los que está cazando a los representantes, a los diputados y senadores de Texas, que se fueron del estado para no dar quórum y no permitir que se concrete esta estafa electoral, y son siendo perseguidos, y bueno, y encontraron cobijo en estos estados que son demócratas y que no están dispuestos a entregarlos a las fuerzas policiales de Texas. Así se está viviendo, digo, tomemos ejemplo, El faro de la democracia está compuesto justamente por personas que en un punto van a defender la Constitución Nacional. No todos los republicanos están de acuerdo con lo que está haciendo Trump, no todos los demócratas están en desacuerdo con lo que hace Trump. Pero bueno, la lucha está en las calles y las manifestaciones siguen en todos los Estados Unidos. Vamos a escuchar el tema número 3, el Tano Piero y Prema. Y mi gente, ¿dónde va? Y mi gente... Trabajo y siento así. quizá seguir pensando. Miro todo y sé muy bien, mi día tiene angustia y desencanto. Me han vendido tanto la verdad, pero creída no. Quien no ha probado hacer cambiar el país antes de caerse y no moverse más. Yo trabajo y siento así, llevo a todos en mí. Por allá volvía la democracia después del 83 y el Tano cantaba y todos decíamos, se nos caían las lágrimas, jurábamos resistir, teníamos claro de que nunca más, nunca más. Vamos a escuchar el reporte número 6. La comunidad judía de Uruguay dice lo siguiente. Los manifestantes dicen no pertenecer a ninguna organización social ni política. Se definen como judíos en Uruguay y califican como débil el posicionamiento de la administración Orsi sobre la situación en Gaza. Dicen no sentirse representados por esa postura ni con las acciones del gobierno israelí y por eso los abajo firmantes, judías y judíos de nacionalidad uruguaya, nos desmarcamos de la política criminal de Israel y reclamamos al gobierno uruguayo acciones a la altura de las circunstancias. Como judías y judíos tenemos muy claro el significado de nunca más. No queremos persecución, sometimiento, gueto, hambre, matanza, apartheid, genocidio, holocausto contra ningún pueblo del mundo bajo ninguna circunstancia y mucho menos en nuestro nombre. Aseguran que hay una política genocida del gobierno de Benjamín Netanyahu y le exigen al Estado de Israel que detenga de inmediato la masacre, el bloqueo y la violación de todas las libertades y derechos humanos fundamentales de la población de la Franja de Gaza y Cisjordania. Que los colonos israelíes se retiren de los territorios ocupados, regresando a las fronteras de 1967, y se respete el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación. Piden aislar al gobierno de Netanyahu y también exigen al Estado uruguayo romper relaciones diplomáticas y comerciales de inmediato. Porque la vida y los valores humanos deben estar por encima de los del mercado. No se puede dialogar, ni hacer negocios, ni comprar armamento, ni ningún tipo de intercambio con quienes están bombardeando y disparando contra un pueblo entero al que condenan a morir de hambre. No es nuestro nombre, ¿no? Poderoso mensaje. Y bueno, y después, pero claro, uno desde Israel, yo sigo los medios israelíes, especialmente hay un sitio en español que es la televisión oficial israelí que se llama Kan, con K, K-A-N en español. Hay un periodista ahí que es bastante legalista, por decir algo, y sí dimensiona las consecuencias que trae esto para la comunidad judía en el mundo, ¿no? Pero no solamente eso, sino también las consecuencias hacia adentro mismo de Israel, porque el quiebre de la empatía, el soportar tantas mentiras, el autoengañarse, también tiene un precio, y ese precio se paga de diversas maneras. Vamos a escuchar, vamos con el reporte 7, Pedrito. La organización B'Tselem israelí dice lo siguiente. Bienvenidos a la entrevista de France 24. En medio de la escalada de muertes por hambre en la Franja de Gaza, en donde Israel ha matado a más de 60.000 personas, una voz aparece como disidente en la sociedad israelí. Es la de la organización de derechos humanos B'Tselem, que ha lanzado un reporte llamado Nuestro Genocidio. Dicen que nunca pensaron que escribirían ese reporte, pero también que nunca creyeron que esta sería la realidad en nombre del pueblo israelí. Hoy entrevistamos a Shai Parnes, el ex jefe del Departamento Público de B'Tselem. En primer lugar, gracias por estar aquí. En los primeros días del asalto israelí en Gaza, escuchamos una declaración genocida de los oficiales israelíes de más alto rango. Escuchamos al primer ministro Netanyahu llamar Amalek a los gazatíes, algo que todo judío israelí sabe lo que significa. Según la Biblia, es una orden para los judíos matar a todos los amalecitas, incluidos las mujeres, los niños e incluso las mascotas. Escuchamos al presidente israelí Herzog decir que toda una nación es responsable de la atrocidad del 7 de octubre. Escuchamos al ministro de Defensa Gallant decir que Israel impondrá un bloqueo total a Gaza, incluida la no entrada de agua y alimentos y electricidad. Y lo que estamos viendo en los últimos 22 meses es el resultado y la práctica que Israel usa para volver realidad las declaraciones. So what we have to understand, the genocide is not only about mass killing. What genocide is... Lo que debemos entender es que el genocidio no es solo el asesinato en masa, sino la manera sistemática, deliberada y coordinada que un Estado, en este caso Israel, busca destruir a un grupo o una parte de él. Esta realidad. Que la gran mayoría de los israelíes, al menos de los judíos israelíes, querrían que pare lo que se está haciendo en Gaza. Pero diría que para la mayoría de ellos no es una cuestión de ser modélicos o por lo que les ocurre a los gazatíes. Es solo porque, como en toda sociedad genocida, también lo que ocurre en Gaza hace colapsar a la propia sociedad israelí. Diarias que son muy duras que llegan desde Gaza. ¿Por qué creen que estos países con capacidad de presionar a Israel no están haciendo más de lo que hacen? La comunidad internacional, en términos de acción, no ha hecho absolutamente nada. Por eso estamos hablando hasta este mismo momento y por eso se sigue cometiendo un genocidio. Y debo decir que especialmente los líderes de países occidentales saben exactamente cuál es su papel en esta situación y cómo presionar a Israel. Lo que les falta no son consejos, sino la valentía política y el deber moral para actuar. Bueno, y antes de terminar, solo me queda hacerle una pregunta, es si tiene esperanza para el futuro cercano. Ahora no es útil hablar de esperanza y reconstrucción mientras se sigue matando a cientos de personas todos los días. No lo encuentro apropiado, o no me encuentro a mí mismo todavía conectado a ese destello de esperanza. Seguimos en la lucha para acabar con el genocidio. Bueno, Pedri, hasta acá llegamos con los audios. Si te parece, poné el tema Más que nada y cuando llega el corte institucional lo metemos y lo esperamos al profe. Sai da minha frente, eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, Um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, oh, oh, oh, oh, oba, oba, oba. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Apareció. Volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 445, el día 18 de agosto del año 2025. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. Quienes hablan, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito, le da la bienvenida a nuestro querido compañero, camarada y amigo, el profesor Alejandro Correa. ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal, Ángel? Gracias por el recibimiento, gracias por la invitación al programa, gracias a Pedro también. Bueno, acá estamos otra vez, a ver qué nos sale hoy. ¿Qué nos sale hoy? Yo le aclaro para su preocupación, usted ya no es un invitado, ya es un columnista fijo, digamos, bueno, prácticamente. Ya la invitación ya quedó saldada hace años. Agradezco mucho. Querido profe, ¿cómo anda? No sé si pudo escuchar algo. Sí, no, hoy pude escuchar, sí. Bueno, bien, entonces, ¿sabés en qué? Antes de entrar en los temas que habíamos dicho, ¿viste? El tema de las listas que se cerraron, sí, para la provincia de Buenos Aires y la nacional, después el tema de Bolivia, muy interesante, también lo vamos a tocar, pero quería hacer pie en lo siguiente. ¿De qué manera la campaña de estigmatización contra el kirchnerismo en principio y después contra todo lo que sea nacional y popular nos ha alejado al punto tal de que si en otras circunstancias escucháramos el audio de la mamá que lucha por su hijo discapacitado, golpeada por los servicios de seguridad a órdenes del gobierno nacional y de Patricia Bullrich especialmente, por lo menos nos indignaríamos. O sea, sería algo que conmocionaría, sería algo que movilizaría algún tipo de reacción. Y yo lo que noto es que son casos aislados y que va pasando uno atrás del otro y que nos vamos acostumbrando, ya lo hemos normalizado, ya es normal que garroteen a una señora de 80 años y le peguen una patada en el piso los policías, ya es normal que le tiren balas de goma en los ojos a los reporteros, ya es normal que casi le vuelen la cabeza a un reportero gráfico, es normal, escuchá esto porque esto es increíble, en la última movilización, La Retaguardia lo levantó, detienen a dos fotorreporteras. Entonces, escuchá esto porque yo lo consultaba con mi hija, ¿viste? A ver si lo encontrábamos en el Código Penal. ¿Sabés qué figura le aplicaron? Exceso de rebeldía. A ver si entiende. Exceso de rebeldía. ¿Qué significa el exceso de rebeldía? ¿Sabés qué significa? Que si te viene un vigilante y te va a dar una trompada en la cara, vos tenés que bajar las manos y dejar que el vigilante te dé la trompada en la cara. Porque si levantás las manos para defenderte, estás cometiendo exceso de rebeldía. ¿Qué me contás? Y esto está pasando a la luz del día, digo, no es que pasa a las escondidas. Digo. Sí. Algo nos está pasando. Por eso quería resaltar el reportaje de Bernie Sanders. Y junto con Bernie Sanders escuchamos a cinco gobernadores de Estados Unidos que están hablando como si fueran militantes de base de oponerse al trumpismo. Y se juegan la vida también, ¿eh? O sea, no es que porque sean gobernadores no va a venir el ICEI y lo va a agarrar en el medio de la calle o le va a llenar la casa y se lo va a llevar encapuchados. O sea, estamos viviendo un mundo que creo que realmente no dimensionamos todo lo que estamos perdiendo a una velocidad agobiante, a mi modo de ver. Bueno, eso quería hacer como un continuum para ver si conseguimos por lo menos escandalizar a alguien de los que nos escuchan. Bueno, ¿qué te parece, querido, si vamos con elecciones y listas? Algo hemos visto y vos también calculo que algo habrás visto. Charlémoslo. Estuve leyendo los titulares principales, me parece que todo se terminó. A ver, hay todavía chispazos, pero más o menos en lo que es el peronismo se arregló alguna cosa, en donde entraron todos. Uh-huh. Esa amiga tuya, una tal Kelly Olmos, que muchos vos la apreciás mucho. Bueno, sí. Entró, va de candidata a diputada, con lo cual... no voy a votar la lista de diputados del PJ de la capital. Vas a votar izquierda. A Miriam. Ahí está. Sí, me pensé que sí. Y por ahí a lo mejor estoy pensando a ver si... el Chipi Castillo es un pibe que me cae muy bien, está todo bien con él. Pero no llega. ¿El que va de legislador? No, de senador. Y no, senador es... Por eso. Entonces me parece, no, porque quiero dejar claro, me parece que tenemos, porque uno tiene que hacer campaña clara. Bueno, así es. ¿No? ¿Vos desde qué lugar hablás? Yo hablo desde el lugar de un tipo que, no soy independiente, obviamente. Bueno, yo venía votando al frente de todos y al frente de no sé cuánto. Bueno, no, vamos a votar a Miriam Bregman, que es una persona que me merece confianza y respeto, fundamentalmente respeto. Después a lo mejor no voy a estar de acuerdo con cosas que haga o que diga, no me preocupa. Pero me merece respeto, es la única persona de todos ellos, porque suponete, esta mujer, tu amiga, no me merece respeto, no me merece respeto. ¿Sabés quién me merece? No me merece mucho respeto el Hackman tampoco. No me digas, ¿y Tai Hackman más tampoco? Más o menos, no. Terminaron ahí entre gallos y medianoche, sí. La única que se mantuvo, que dijo que no, y no es es esta chica que fue legisladora, que ahora no me voy a acordar el nombre, que era estudiante de Carlos Pellegrini. Ofelia Fernández. No, dijo que no y no. Porque Grabois también había dicho que no. Pero bueno, claro. El no se le cambiamos ni, quedó ahí, al final te me agarrando. Y consiguió un buen puesto. Y, y por eso fue este Hackman. Porque en realidad eso era para esta chica. Para Ofelia, mirá vos. Era para Ofelia, claro. Sí. Ajá. No sé si estoy de acuerdo con ella, pero me pareció coherente. Porque, viste, en este momento en que vivimos, ya no se trata si estoy de acuerdo. Esto lo hemos charlado con vos infinidad de veces. Ya no se trata, ya... Si estamos o no de acuerdo, ya no es el problema principal. Esos eran los líos que podíamos haber tenido hace 40 o 50 años atrás. Esto ya no es eso. No, decime que vas a hacer algo y yo sé que vos puedo confiar en que lo vas a hacer. Claro. Y si me decís que no lo vas a hacer, yo me quedo tranquilo que no lo vas a hacer. Y lo que está pasando, que es uno de los motivos, que es una de las respuestas que yo tendría para... ese gran interrogante, bueno, nos están matando y no pasa nada. Y no pasa nada porque hay un discriminamiento generalizado. Ese discriminamiento generalizado tiene una base. Si son todos unos chantas. Porque eso no lo podemos negar. Lo que pasa es que tenés que andar cuidado con esto que yo estoy diciendo, porque claro, entre lo que yo estoy diciendo y la antipolítica hay medio metro. Y yo no estoy por la antipolítica, todo lo contrario. Pero lo que pasa es que los tipos son terroríficos. O sea, entonces ya tenés que empezar a ver cada tipo qué es lo que dice y lo que es lo que... Por ejemplo, no estoy en la provincia, pero por ejemplo, Tayana es un tipo del cual a mí me merece respeto. Claro. Tampoco sé si estoy de acuerdo con todo lo que dice. Me merece respeto, es un tipo respetable. Porque, a ver, y fíjate vos lo que estamos hablando. No todo el arco, por ejemplo, hay algunos personajes del Frente de Izquierda que no me merecen respeto. Tal vez porque los conozco. ¿Está bien? Bueno, entonces, pero no sé si esta es la mejor manera. Pero entonces tengo que empezar a ver cada candidato, a ver qué cosas sé, qué cosas dejo de saber, para ver si me merecen respeto. Y después veo si coinciden algunas cosas, si no es un facho, si no es un tipo muy de derecha, y a lo mejor no coincido con muchas cosas, pero por lo menos que le empiece, porque fíjate vos, porque yo creo que este es el punto central, que creo que después cuando pasemos a Bolivia pasa algo parecido, porque este es un proceso generalizado, sí, señor, ¿no? Que empieza a pasar en Latinoamérica y en todo el mundo, en sí, lo cual, señor. No tendría que ser así, no fue así y no tendría que ser así, pero si queremos ser realistas, esto es así y por eso las cosas están como están. Y por eso la gente se come muchas cosas. ¿Está bien? O sea, digo como para poner en la balanza todas las cosas que yo veo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo la verdad que te digo sinceramente, estoy muy desmotivado con el tema electoral, porque me obligan la campaña del enemigo a tener que defender a Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Que yo siempre digo, Cristina Fernández de Kirchner, yo la aprecio como ser humano, como militante, como persona, pero como dirigente, como conductora de una fuerza de oposición, no me convence. Se mandó todas las cagadas posibles, eso es una cosa que hay que decirlo. No me convence. Y lo que pasa es que esto tiene que también ser cuidado, porque claro, ante Clarín y ante la derecha, claro que yo también la defiendo, no hay ninguna duda. Pero ella hizo todo mal. Pero no hay nadie que yo sienta que diga que ella, las cosas que ella hizo mal, ella fue la que lo inventó Alberto Fernández. Sí, señor. Que lo puede, incluso podemos llegar hasta ahí. Te equivocaste, hermano. ¿Quién no se equivoca? Bien. Pero nunca la reconociste. Nunca dijiste, este tipo lo traje yo y yo metí la pata. Eso. Ni en ese momento, ni después. Yo me acuerdo que con vos hemos charlado, yo no me acuerdo vos que me habías, algo me dijiste, que yo decía, bueno, el Chacho Álvarez renunció. Creo que si hubiera quedado el gobierno, sí. Pregunta, ¿no hubiera sido mejor? Sí. Es una pregunta, no tengo respuesta porque es yo tampoco, pero en principio me hubiera gustado más. Pero ella no hizo eso. Que por lo menos... Y el Chacho Álvarez no es un tipo de mi simpatía, te lo digo también así entre paréntesis, pero es de los tipos con los cuales yo en este momento me puedo sentar. Claro. Porque es coherente, fue coherente. Tal cual. Eso no, eso él no estaba de acuerdo con las cosas mencionadas y con las Banelco, no quería saber nada. Bueno, y se fue. Así es. Y el Cristina y el la Cámpora tampoco actuaron acorde a todo lo que pasaba en el Palacio. Porque, a ver, en el Palacio me refiero a la Casa de Gobierno, las cuchilladas, los puñales, el veneno, era flor de piel todos los días entre el albertismo, entre comillas, pusilánime repugnante, y contra el kirchnerismo. O sea, el único enemigo que tuvo Alberto Fernández y el grupete que lo acompañó fue el kirchnerismo. Y de ahí no se movieron. No les importó Macri, no les importó la deuda externa, no les importó que Guzmán fuera un caballo de Troya que lo llevó al Congreso para que se legalice la deuda externa de Mauricio Macri. Y todo pasó en silencio, y no pasó nada. Y la gente no comía papa. Y la papa, acordate que yo rompí siempre los huevos con la papa. A ver, hermano, yo siempre pongo el ejemplo. En los campos de concentración... había papa. En un gobierno que se decía peronista, nacional y popular, Alberto Fernández, no consiguió que la papa bajara de 400, 500 pesos el kilo. Y cuando ya llegamos a la papa, es porque antes ya cayeron las pastas, ya cayeron las verduras, ni hablar de la carne. Entonces, ¿qué pasa? Fueron cómplices de una eugenesia social, porque la eugenesia es una teoría genética inventada por el nazismo que propende a la supervivencia del más apto. Entonces, al menos apto se lo debilita, se lo subalimenta, hasta finalmente se lo aniquila y se lo extermina. Claro, sí, sí, entonces, sí. Cuando la fuerza del peronismo siempre estuvo en la buena alimentación del pueblo peronista, porque la gente no ve eso, el pueblo peronista amaba a Perón porque comía asado, así de claro. Fácil. Así de sencillo, claro. No es tan elíptico, no es un trabajo teórico, de intelectual, no, carne y papa en la mesa, leche para los pibes, y remedio para el alcance de la familia. No te pide más nada el pueblo, y estos hijos de puta no fueron capaces de hacerlo. Perdón. Sí, que no es una adjetivación. Que tampoco era una cosa para tanto. Con la no que cobraban, yo digo una no cosa, para pensemos esto, hagamos de cuenta que somos los músicos superstars, si juntamos a todos los músicos superstars y decimos, che, vamos a poner, no sé, 500 lucas este mes y vamos a comprar carne, ¿sabés la guita que? Imagínate entre esto, digan, loco, vamos a poner 500 lucas entre todos, cada uno, y vamos a comprar varios camiones de carne y salgamos a repartir carne. Ay, no, pero no lo voy a hacer porque me van a decir demagogo. Pero qué carajo te importa si la gente tiene hambre, hermano. A la gente no le importa que te digan demagogo. Y voy a traer a colación una conversación que tuve con otro insigne prócer, el pastor de Luca, cuando estábamos en la campaña contra el ALCA, y que queríamos conquistar a los barrios populares contra el ALCA. Entonces nosotros íbamos y le decíamos, le hablábamos de la franquicia, de los aranceles, de esto, del otro, y la gente miraba, y el pastor de Luca nos decía, muchachos, no es los aranceles, es pan o hambre. Es así de sencillo, al pueblo bueno, no le metas todo ese balurdo en la cabeza, es muy corta, si viene el ALCA no vas a comer carne, no vas a comer pan, no vas a tener leche. Así de fácil es la cosa. Claro. Y ahí contaba la anécdota que un día un compañero de izquierda le pide que lo acompañe a un asentamiento que había en Quilmes, bueno, y él lo acompaña porque, qué sé yo, le hizo la gamba, y dice que, claro, golpean en un rancho, viste, se corre el plástico de la puerta, no tienen puerta, a ver, ubiquémonos, estaban sobre aguas negras viviendo. Estaban a un asentamiento sobre aguas negras, que es el agua más contaminada que surge desde la tierra cada vez que pisás. Entonces la señora estaba con cuatro pibes al hombro, todos moqueando, viste, cagado de hambre, la señora con un batoncito en pata, con una chancleta, y este le hablaba del ALCA, de la importancia, y la señora dice que le miraba las manos, y los pibes también. ¿Qué me trajiste? Momento, y en un momento la señora le dice, ¿qué me trajiste? Trajiste una leche. Están los pibes muertos de hambre, boludo. No me vengas a hablar, hermano, del ALCA. Hablame de un pan, tráeme pan. Puedo admitir que ese sea un ejercicio práctico que le quede lejano a algunas personas de izquierda. No puedo admitir que al peronismo, que está hecho de carne, de papa, de huevo, de leche, de laburo, de techo, bueno, de remedios, no lo hagan. Claro, entonces ahí el problema es que hay que ver quiénes son peronistas. Y si todos los peronistas son así como decís vos. Yo creo que hay todo un sector que no tiene nada que ver con esos peronistas. Nada que ver, sí, son yuppies en poltronas de lujo. Que entraron ahí en vez de entrar en otro lugar y bueno, de pronto... Así es, querido. Encontraron una puerta abierta, se metieron, nadie los echó. Así es, querido, así es. Y después se transformaron en funcionarios burócratas, como dijo una vez Heinz Dietrich. Pero una cosa, pero con la izquierda hay algo parecido. Tal vez el peronismo estuvo mucho más metido en el barro, pero la izquierda originalmente estaba metida en el barro. Eso también es una cosa que se tal fue cual, perdiendo. Tal cual. En la Revolución Rusa los tipos metían en el barro. La izquierda y los anarquistas de acá, de principios del siglo XX, también estaban en el barro. Claro, la puta. Claro. Bueno, entonces eso que después se fue perdiendo. Eso después se empezó a representar por los teóricos. Los que dan cursos, ¿no? Y solamente eso, y no saben hacer otra cosa. ni tampoco, lo que es fundamental, por ahí, que tampoco es eso un cargo, no se hace otra cosa, fenómeno, hace eso, pero tampoco te parece que es importante hacer otra cosa. Esa es la cuestión. Tal cual. Siempre llegamos a la misma, ¿no? Así es. Se le hace el juego a esta camándula de canallas que están gobernando en el día de hoy. Claro, te parece, antes de pasar al tema Bolivia, ¿qué música nos has traído, profe? ¿Qué traje hoy? Me enteré, así de casualidad, de que a nuestro señor ingeniero, el señor Ramírez Otero, le gusta la persona con la que yo tenía hablado, que yo no sabía, y bueno, así que me alegro. Lo único que yo le decía, bueno, mirá, no fue a propósito, la pegamos, está bien, avísame otro día quién y yo la busco. Bueno, que es una cantante inglesa que se llamó Amy Winehouse, que a lo mejor seguramente la conoces, que pobrecita terminó medio mal y que pertenece a ese selecto grupo que no es muy bonito, el grupo de los 20, se llaman el Club de los 27, que son todos los músicos generalmente estadounidenses, aunque no hay solamente estadounidenses, o gente que había carreras artísticas, porque hay también actores, hay un montón, es una cosa impresionante. Cosa rara, sí. Que como consecuencia de sus excesos, de alcohol, de droga, de todo ese tipo de cosas, se murieron a los 27 años. Uh-huh. Mirá vos qué cosa. Bueno, los típicos y los primeros fueron Jimi Hendrix. Brian Jones, que era el rubio de los Rolling Stones, que después nunca tuvo reemplazo, y Janis Joplin. Se fueron agregando. Jim Morrison, que es de la misma época, también está en ese club. Cosa rara, tenés razón, se fue toda una época rara esa. No, pero pará, porque esta chica, que pertenece a ese club también, se murió no hace tanto, en el 2000 y pico, no me acuerdo exactamente la época. Bueno, pero también hay un tipo llamado Pete Ham, que pertenecía a un grupo inglés, y una curiosidad de uno que se llamaba Robert Johnson. Robert Johnson es el histórico blusero que dice que tuvo un encuentro con el diablo. ¿No? Sí, claro. Crossroads. Sí. Y se murió también joven, y que por eso él tocaba. Y dicen las mentas. Yo alguna vez he hecho un programa con Robert Johnson, suena muy antiguo, ¿no? Es un producero antiguo, pero bueno, él también pertenece al Club de los 27. Bueno, y eso fue en 1920, 1930, más o menos, aproximadamente. Sí, más o menos por ahí, bueno. Robert Johnson, él fue el primero en realidad, que tenía también 27 años. Bueno, no elegí por ahí los clásicos. Hay un par de cosas a mí, porque no todo lo que hace Amy Winehouse a mí me gusta. Y uno siempre elige en relación a lo que uno le gusta. Entonces, que hay un par de cosas de ella que me parecen joyitas. Por ejemplo, una cosa que me parece una joyita, que es la primera que vamos a escuchar, es un tema de los Beatles. Un tema que cantaba McCartney, que es un tema más. Y esta chica ha conseguido hacer la mejor versión que yo he escuchado de este tema, con una sola guitarra. Hay un guitarrista que la acompaña. El tema de los Beatles se llama All My Loving, o Todo Mi Cariño, o algo así. Ajá. Se puede traducir. Bueno, escuchamos entonces esto, All My Loving, Amy Winehouse. Close your eyes, again I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll say all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and I hope that your drink will come true. And then while I'm waiting, close your eyes and I will kiss you. 'Cause tomorrow I'll miss you. Remember, I will always be true. And then while I'm away, I'll run home every day. And I'm sending all my love to you. Oh, my love, I will send. ¿Por qué será que se van rápido? Me pregunto. Qué sé yo. Las cosas. Bueno, vamos con el tema de Bolivia. Yo quiero recordar. Mirá, vos sabés que yo me acuerdo que hice un programa cuando fue el tema de que ganó Arce y que se produjo la vuelta de Evo Morales a Bolivia. Para después entrar con lo que queremos hablar, ¿no? Sí. Digo, si te parece una introducción, un contexto. Sí, me parece muy bien, sí. Me acuerdo que en aquel momento me llamó mucho la atención que desde acá, desde Argentina, viste que los argentinos es como que llegamos y somos como turistas extraterrestres arribando a territorios extraños, y ya enseguida llegamos y ya tenemos nuestro prejuicio, nuestra forma de pensar, nuestro concepto, nuestra concepción del lugar que estamos viendo y de la forma en que la gente se comporta, y no siempre se la pega. La verdad, tengo que reconocer que muchas veces muchos militantes bien intencionados internacionalistas en distintos lugares de la patria grande han metido la gamba justamente por faltar al y por carecer del don de la ubicuidad. ¿A qué vengo con esto? Vengo que me acuerdo que cuando venía el tema de Evo, desde acá había algunas que opinaban así, bla, bla, Evo vuelve al poder, entonces Arce se va a correr y Evo vuelve con toda la fuerza. Y presté mucha atención al discurso del vicepresidente Choquehuanca. Choquehuanca es un miembro del pueblos originarios, aymara también. Y en el medio de su discurso fue muy claro. Le dijo a Evo, tu tiempo ya pasó. Ahora es momento que salgas a recorrer Bolivia y que reconquistes las bases, el pueblo que te acompañó, y desde ahí vengas a apoyar la continuidad de esta nueva forma de encarar la solución boliviana. Se lo dijo de maneras, con las maneras del simbolismo que usan los pueblos originarios, invocando rituales, invocando marchas, invocando un montón de subjetividades que para nosotros se nos escapan. Y desde acá se empezó a decir, lo traicionaron a Evo. No, es que hay la cosmovisión de los pueblos originarios es totalmente diferente a las nuestras. Yo me acuerdo que cuando se arma una revuelta que venían los mineros contra Evo Morales, desde acá viajaron compañeros y compañeras a apoyar a Evo Morales. Y lo que le pasó fue increíble, los echaron. No les permitieron estar en las manifestaciones a favor de Evo Morales. Los echaron. Y desde acá, claro, estaban allá, se sacaban fotos, viste, mandaban audio, qué sé yo. Pero la realidad es que los echaron. Porque no pertenecían y porque no entendían, porque querían liderar o interpretar un proceso que es un proceso que tiene su particularidad, que es el de los pueblos originarios. especialmente los collas en el altiplano, tienen otra filosofía que nosotros no entendemos, ¿no? Tienen otra armonía. Por ejemplo, convive en Bolivia la ley de los pueblos originarios con el código civil, con el código penal. O sea, conviven ambos. Y de acuerdo a las circunstancias se aplica el código de los pueblos originarios, los castigos, las penalidades, los delitos, y en otro los que son de los blancos. Y eso no se comprendió. Bueno, ahora sí te dejo para comprender el tema de Evo Morales, y que a mucha gente le preocupa qué pasó con Evo. Bueno, ¿qué pasó con Evo? Y bueno, que se había terminado su ciclo, no lo supo comprender y dio muestras de un gran... de tener un grado de egocentrismo demasiado exacerbado. Y le taparon algunas cosas para no quemarlo. Bueno. Diga, profe. Y eso no lo dijo solamente. No, eso que vos acabás de narrar, no lo dijo solo Choquehuanca, que a quien yo conozco, sí, pero no había leído eso, sino que algo muy parecido a lo que vos nombraste recién, lo dijo Álvaro Linera. Ah, mirá. Que no es casualmente un indio. Mirá vos, che. Esa no la tenía. E incluso, sí, claro. Él es el primero que empieza a decir, bueno, hay que saber, porque resulta que eso, está bien, puede ser que los aymaras lo digan de otra manera distinta a la que lo voy a decir yo, pero es un concepto que es universal, que es el de la jubilación. Porque acá nosotros tenemos una persona que tampoco entendió que le había llegado el momento de jubilarse. Y muchos de los líos que tenemos ahora se los debemos a esa persona, que después está bien, uno se solidariza, está en cana, estoy hablando de Cristina Kirchner para que no quede duda, pero que la mina en su momento no supo que tenía que jubilarse. Ese es el punto. Y que es lo mismo que le pasa a Evo. Fíjate vos que son bien distintos. Evo es un indio de pura raza y Cristina es una persona de la clase media argentina con todo lo que eso implica. Ese asunto de que se me terminó el tiempo y ahora, bueno, me vuelvo gran jefe. Hay una nota muy interesante que publicó en algún momento Álvaro García Linera, que es el que yo te nombraba recién, que fue vicepresidente de Evo. La pucha, claro. Claro. Que es para mí es el intelectual latinoamericano más importante que tenemos. Sí, señor. De toda Latinoamérica, digo. Me gusta, ¿no?, más él que Onamani. Me gusta más él, sí, que claro, chileno. Sí. Bien. Y algunos de acá también. Sin menospreciar a nadie. A nadie, tal cual. Y él escribió un artículo no hace tanto, en el cual, en realidad estaba refiriendo a Cristina. Ajá. Pero empieza hablando de Evo. ¿Y cómo los conecta? Que los dos, en una circunstancia cultural distinta, o sea que todo eso es cierto, pero hay un problema de fondo que se mantiene, que es el asunto de cuándo se te termina la cuerda. ¿No? Es no tener, a ver, te lo digo de una manera un poco así, pedante, es no conocer la tercera ley de la termodinámica. A ver, ni siquiera haberle sentido nombrar nunca. Bueno, esta gente nunca sintió hablar de eso. Bueno, les vendría muy bien leer la tercera ley de la termodinámica, que dice que todo se encamina hacia la muerte térmica, ¿no? Estamos hablando de un futuro mucho más. Esto es lo que estoy diciendo, no es ciencia. Científico, sí, claro, sí. Pero es interesante. Entonces, saber de que, bueno, te tocó el momento de jubilarte, tenés que buscar otra cosa. Me parece que este es el problema, y esto ha traído, entre eso y los desaciertos, porque también se mezclan otras cosas, están los desaciertos. Los desaciertos de él y los desaciertos de su sucesor, porque Arce ahí también está. Entonces todo se mezcla. Entonces cuando querés acordar, fíjate vos quién, porque todos los diarios y todos los que hablan de dos candidatos. Uno el famoso Tuto Quiroga, que es un tipo de la ultraderecha del sur boliviano, conocido. Ajá. Y hablaba de otro que ahora no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba, que eran los dos que estaban. Y tercio, un tercero, pero ese tercero no es ninguno de los candidatos del MAS. Es un tipo que era es hijo de un expresidente. Androni, Mesa. No, no, Andrónico tampoco. Andrónico, claro, claro. El, este que terce que termina ganando, no, Paz Quiroga se llama. Paz Quiroga, sí. Claro. Bueno, que es el que termina saliendo primero. Que fíjate vos, el tipo no es boliviano, es español, porque su padre, cuando fue al exilio, su padre fue al exilio, se casó con una española, es nacido en Santiago de Compostela, bueno, tiene 53 años, creo que una cosa más o menos así, bueno, pero volvió hace bastante, y viene ocupando cargos hace bastante. Y ya había tenido una experiencia que ya le había ganado a Evo, en el lugar de donde él es. No es un tipo de izquierda, pero tampoco es la derecha del sur, no es eso tampoco. Él se presenta como demócrata cristiano, o sea que eso, viste, es una cosa que da para todo. Como en su momento fue Aldo Moro, hace una cosa así. Se puede esperar mucho, pero fíjate vos que no solamente se cayó el MAS, sino que también se cayó la derecha furiosa. Espero que este tipo... Buena lectura. Espero que este tipo no sea un Milei agazapado, porque, ojo, eso pasó acá también. Y el resultado de eso fue Milei. O sea, Macri no, Alberto no, Cristina no, busquemos otro. Bueno, lo más parecido era este, que lo conocemos en la televisión. Creo que este hombre tiene alguna... Después no sé qué va a hacer. No creo que haga la revolución en la reforma agraria, eso desde ya. El problema es de que por lo menos mantenga algún tipo... Vamos a ver qué se... Y aparte que falta todavía el balotaje. El balotaje, ¿sí? Claro. Que viste que en los balotajes se puede dar vuelta. Al fin y al cabo, acá había ganado Massa y el otro se le dio vuelta. O sea que esos son los arreglos y acuerdos que se empezaron a partir de ayer ya a hacerse. Vaya a saber en qué terminan estos acuerdos. Claro, que arreglos, claro. No sé el Massa, que la estrategia, aparte los votos del MAS, porque los votos del MAS vinieron divididos. Unos estaban con Arce. Y otros estaban, y Evo yo creo que comete un error político muy grosso. Con Evo también estaban, sí. Claro. No, que llama a votar en blanco. Claro. Todo el voto en blanco y el voto nulo y todo eso junto es apenas el 20%. No le fue muy bien. Y dentro de eso hay un montón de gente, los tipos que votan en blanco por derecha. El voto en blanco tiene esos peligros. Claro. ¿No? Porque hay un montón de tipos que votan en blanco por derecha. Y no lo podés contar. ¿Está bien? Porque a lo mejor te encontrás con que el voto en blanco, lo más fascista también votaron en blanco. Bueno, y vos estás juntando todo. O sea que él, muy bien que digamos, no le fue. Y ya lo que sí tiene, que ahora no sé qué va a hacer, porque lo van a meter en cana. Y sí, eso claro. lo vienen diciendo todos. Sí, Y bueno, no sé el que querrá hacer. Porque claro, ante eso vos tenés... No, vos podés hacer dos cosas. Uno, te quedás y te la bancás. Como Cristina se quedó y se la bancó. Cristina se podía haber ido. Yo creo que Cristina sabía que le iban a meter en cana. Pero ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir, aparte? No, hay no un montón de nada. Sí, pero sí, no podés vivir. Sí. No, no podés alejarte. ¿Te exilás? No. Y bueno, si te exilás. A esta edad, fíjate, pero pensás... Sí. No, pero vos, vale. Pero vos sos un dirigente... No, pero pará. Vos sos un dirigente político. A ese nivel, o sea, Correa se fue a Bélgica, que es donde es la mujer. Y bueno, no quiere estar preso. Bolsonaro, fíjate vos, se quedó. Porque todos esos tipos pueden salir. Fíjate, Perón no se la bancó, se fue. O sea, porque a esos tipos no los llevás presos si ellos no quieren. Si el bueno, pero a Perón lo iban a fusilar de una también. Ese es otro tema. Pero te quiero decir, ¿te quedás o te vas? Sí, sí, es probable que eso depende, después de acuerdo a cómo sea, te pueden llegar a fusilar. Claro. Claro que sí, sí, nadie dice que no, pero digamos entre, porque yo por ejemplo no sé si me quedo en esos casos, yo creo que me voy. Pero bueno, pero hay gente que se queda y tenemos que reconocer, Bolsonaro se quedó, Bolsonaro se podía haber ido. Tal cual. Es más, Bolsonaro se fue cuando fue la sanción de Lula, estaba en Estados Unidos, podía no haber vuelto más. Fíjate que vos, Correa se va a Bélgica, que en realidad se va con alguna, la mujer era belga, se van allá, termina su mandato y se va, y entre que le declaran y que y no viene más. Tal cual. No vuelve. Bueno, esa es más o menos la situación. Sí. Que bueno, que es distinta como se venía viendo. No es solamente que el MAS se deshizo. Ahora, el MAS se deshizo porque hizo todo, también venía haciendo las cosas mal. Es que nosotros, ¿sabes qué pasa, Ale? Tenemos una visión extraña. Nosotros somos porteños centristas. Sí. Entonces nos cuesta entender otras latitudes y otras culturas. Y yo creo que lo que si Evo hubiera obedecido lo que le aconsejaban los chamanes, claro, de su pueblo, y se hubiera sumado, hubiera vuelto a la base, hubiera recuperado toda su base popular y se hubiera puesto colaborativo con el gobierno de Arce y no pelearse a muerte porque no lo dejan tener protagonismo, sí, o que no le garantizan impunidad. Pero, viste, siempre el factor humano juega sus cartas. Sí, y a propósito de lo que decís, me remito a lo que hoy empecé reflexionando, que reitero, que ya lo hemos hablado con vos también, que hoy día la utopía revolucionaria está en el centro derecha. O sea, con que no maten más a los pibes del Garrahan, con que no nos garroteen todos los días, que por lo menos podamos, en vez de que los jubilados en vez de cobrar 300 cobren 700, no estamos pidiendo tanto. Y eso es centro derecha, lamentablemente. Claro. Y por eso resalto un tipo como Pichetto. Pichetto es una persona a la cual yo conozco, lo conozco bastante a Pichetto. Y yo de Miguel Ángel Pichetto lo que puedo decir primero es que es parlamentario. O sea, es un tipo que toda su carrera fue parlamentaria. Sí. Sí. O sea que, y aparte, él es oficialista, del oficialismo que sea. Sí, claro. Fue oficialista de Menem, él es oficialista de lo que sea. Pero ¿qué pasa? Pero conoce como nadie al dedillo todos los dimes y diretes de la Cámara de Senadores, de Diputados, cómo se formulan las leyes. O sea, es una de las pocas personas que queda. El otro era el gringo Soria, que murió, el papá de Diputado, que también tenía esa característica. Bueno, había Clerici, un señor de la UCD, también muy constitucionalista. O sea, yo tuve la suerte, la verdad, que de conocer, y nunca, ¿sabes a dónde los conocimos? En la, cuando se hizo la reforma de la Constitución del 94. Del 94. Ahí tuve la oportunidad de romper barreras prejuiciosas y entender de que el constitucionalismo es algo que nos abarca a todos. Estamos hablando dentro del marco de la Constitución Nacional. No estamos hablando, sí, claro, ni de represores, ni de tiranos, ni de aprovechados. Bien. Estamos hablando de esa gente que tiene una visión de un futuro de país diferente al mío, pero se mantienen dentro del margen de la Constitución. Claro. Y la verdad que eso a mí me ha formado, y por eso resalto la figura de Pichetto como un tipo de la Constitución Nacional. Claro. Que me gusta, no, yo coincido con él, no, yo no coincido con él, ideológicamente, claro, profundamente. No entiendo, entiendo. Pero hoy día yo lo que necesito, creo que todos necesitamos, son límites constitucionales, porque acá por lo que vienen es por la democracia y por la Constitución Nacional, sí, como sí, se la están llevando puesta. Bueno, no sé si querés agregar algo más de Bolivia. No, porque de todos modos esto es un libro que recién empezó, se va a resolver el balotaje, porque esto ahora empieza otro juego. Pero hasta el momento todavía no se definió nada. Lo primero que se definió es que el MAS no va más. Claro, pero vos fijate. Esto es lo que se definió. Vos fijate que la esperanza, entre comillas, está puesta en el centro derecha. Sí. En alguien que por lo menos respete las leyes de la Constitución y no nos garrotee cada dos minutos. Pareciera que este hombre entra dentro de esa siendo un tipo de centro derecha, entraría dentro de eso. Su padre fue el fundador, Pazamora, fue el fundador del MIR en Bolivia. Ah, mira. Por eso se tuvo que exiliar el movimiento de izquierda revolucionario, claro, sí, sí, sí. Que después fue presidente y después también se fue diluyendo, obviamente, ajá, digamos. Viste que a los 20 años, eso que dicen siempre, a los 20. A los, y ya 20 los 40. Años, ¿no? Claro, ya, vas a ver qué sos, claro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, profe, entonces antes de ir al último bloque, contanos cuál es el segundo tema. El segundo tema. Bueno, a ver, busqué uno que es hace dúo. Bueno, no sé si seguramente sabes, Tony Bennett, que es uno de los cantantes, no, a mi gusto, el más importante cantante de jazz que tiene los Estados Unidos. Bueno, que falleció no hace tanto. Poco antes de morirse, o unos años antes de morirse, empezó a hacer dúos con todo el mundo. Ajá. Uno de esos dúos lo hizo con Amy Winehouse. Y tomaron un tema, un clásico de los estándares de jazz, que es, bueno, el songbook americano, la canción de música popular estadounidense, que es Cuerpo y Alma, Body and Soul. Hicieron una belleza, que es esto que vamos a escuchar ahora. Sobre Cuerpo y Alma, Body and Soul, Tony Bennett, Amy Winehouse. My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days ever hungering and wondering why it's been your wrongin'. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh, are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance to throw day. My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just a taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Tony Bennett entrado en años, y qué registro, sí, de, sí, voz, ¿eh? Y qué registro, sí, de voz. Vos sabés que contaban, bueno, me voy un poquito, una línea nada más. Dale, dale. Contaban de que el tipo tenía Parkinson en los últimos años. Yo no sé si ya a esta época le había empezado los primeros síntomas. Y que por supuesto se olvidaba. Se olvidaba quién era la hija, se olvidaba quién era la mujer. Pero lo ponías en el escenario y se acordaba de todas las letras. Mirá vos, qué cosa increíble. Increíble. Bueno, nos quedan poquitos minutos. Dale. Y en estos poquitos minutos quería, algo que estuve siguiendo es la visita de Putin a Donald Trump. Interesante esa visita. Creo que lo estuve siguiendo en los noticieros, en inglés y en español también, y creo que está, a ver, primero quiero romper una fantasía. Putin no es Marx. No es Marx. Pero ni ahí, No es Lenin, ni mucho menos. Putin es un señor que copó el poder, que no lo van a sacar, lo van a sacar con las patas para adelante. Pero es una persona muy pragmática y que realmente de comunismo mantiene la fantasía. Es otra cosa. Pero vos fíjate que para los que estamos de este lado de la grieta, nos cae simpático. Sí. Putin. Y el tipo es un dictador, porque, a ver, anda a hacer la marcha del orgullo gay en Moscú. Sí, ¿verdad? La pasás mal. La pasás mal en serio. Andá y decí, no, Putin es un baboso. Sí. Sí, sí. O sea, directamente es el emperador, es el zar. Sí, claro. Pero para nosotros es una especie de Marx, es una cosa muy rara, ¿no? Lo que pasa es que si lo pones enfrente a Trump, no necesitas mucho para hacer algo mejor. Pero son tan distintos. Sí. Eso es lo que yo me preguntaba. Yo sí, los veía. Hay tanta afinidad, tanta empatía, son tan iguales. No sé si vos reparaste, seguramente vos reparaste en algo que él dice. Él dice, y se lo dice a Trump, de que si hubiera estado él como presidente en vez de estar la gestión anterior, se refería a Biden, me parece que no lo nombró, dijo la gestión anterior, la guerra de Ucrania nunca se hubiera realizado. Y ¿sabés qué? Tiene razón. Claro que tiene razón. Porque la guerra de Ucrania es una locura en la que se metieron los europeos y Biden se mandó también. Tal cual. Y en realidad, porque la dupla Putin y Trump viene funcionando hace mucho. No es de ahora. Biden acusaba a Trump de que Putin le estaba dando manija desde allá. Tenía razón. Claro. Desde allá le estaba dando manija. Porque en realidad para él, todo lo que nosotros podamos decir de Trump le importa de carajo. Totalmente. Para lo que él quiere hacer y para lo que él tiene en la cabeza, Trump es mucho más funcional que los otros. ¿Por qué? Porque es un loco. Claro. Entonces es más fácil entenderse. Incluso no, seguramente vos has reparado en el detalle. Hay una cumbre que se va a hacer, creo que el año que viene, en Beijing, con el chino, que ahora no me acuerdo el nombre, Xi Jinping. Sí, Xi Jinping, sí. Y están por invitarlo a Trump. Sí, iba a ir encantado. Yo creo que va a ir encantado. Bueno, si esto no es Yalta, ¿Yalta dónde está? Ahora bien, esta es la primera cosa. Y segundo, en la cumbre esa, aparte, en la cumbre en Yalta, y en Potsdam también, ¿quiénes estaban? Estaban Stalin, eran los rusos, estaban los Estados Unidos con Franklin Delano Roosevelt y después con el otro que siguió después que él cuando se murió, y estaba Winston Churchill, o sea, estaba Europa. Ahora Europa no está. Están los chinos. Tal cual. Esta cumbre de Yalta es la que garantiza y ordena y perfila el mundo que vino después de la guerra, porque ellos ahí en esa cumbre se ponen de acuerdo. Primero, cualquier enfrentamiento que haya entre nosotros es todos después, una vez que lo vencen al nazismo. Hasta no se vence el nazismo, acá nadie se va. Y después de eso empezamos. Fíjate que la guerra, lo que se llamaba la Guerra Fría, que empieza, bueno, el primero que la larga es Churchill, cuando dice una pesada cortina de acero ha caído sobre, pero ya con los nazis vencidos. No quiere saber nada con los arreglos que quería hacer Hitler y que no sé qué negocio quería hacer. No. Primero los sacamos ustedes del medio. Uh-huh. Ojo con eso. Bueno, listo. Sí, disculpa, sí. Que te, disculpa. No, por favor, no. No, yo lo que te quería decir es que hoy la frutilla del postre fue el día de hoy, una reunión donde fueron los siete europeos, entre ellos Meloni, el de Inglaterra, el francés, Macron, estaba el de Finlandia, no sabía qué carajo hacía, el tipo decía, yo no sé qué hago acá, pero bueno, igual fue, sí. y fue el otro, Zelensky, y entonces, claro, esta vez, ¿sabes qué? No, la reunión fue, ¿sabes cuánto duró la reunión? Menos de 2 horas. No arreglaron nada. Pero escuchame una cosa. Zelensky es de lo peor, ¿no? Sí. Es como Milei cuando esté vencido. Todavía no lo está. Eso va a ser Milei. Ellos se organizan una cumbre para hablar sobre la guerra que está sucediendo en su país, y él no está. Claro. Okay. Es que por eso no estaba. Una de las condiciones que ha puesto Putin, y me parece que Trump se la va a aceptar, es que quiere toda la zona de Donetsk, que vuelva a Rusia. Bueno, la cosa, te digo cómo fue la reunión, porque viste, dale, que Donald Trump no es condenado, entonces fue muy lindo verlo, porque los tenía sentados a todos estos payasos que estaban humillados, arrodillados, rogándole, aparte se metieron de colados en una reunión a la cual no fueron invitados, porque en realidad el que fue invitado era, el que tenía que ir era Zelensky. Y Zelensky lo fue a apretar, a prepotear a Estados Unidos con los otros europeos. ¿Y sabes qué le dijo? Le dijo, no. Un periodista le pregunta, pero nosotros nos gastamos 350 mil millones de billones de dólares en este tipo. Dijo, no, pero esto ahora se acabó. Ahora todos los que están haciendo se lo están pagando. Ahora están comprando todo. Y yo conseguí que en vez de gastar el 2% del presupuesto general de la Unión Europea, ahora gasten 5%. Y lo están gastando con nosotros. Le puso los puntos. Y por otro, le dijo, no, estamos haciendo grandes negocios. Entonces, pero te digo que realmente daba lástima, mentira, son unos sátrapas, no me dan lástima, pero daba asco, mejor dicho, más que lástima, verlos arrodillados para que participaran en la reunión. No fueron invitados, se metieron de colados. Y Zelensky lo llevó para apretarlo a Trump. Y Trump le dijo, y bueno, acá hay que ceder tierra, lo que vos acabas de decir. Sí, vos acabas de decir. Sí, y entonces, espera, y antes de pasar al último tema o al pedacito del último tema, le hice un desafío a mi querido amigo, el profesor Alfredo Grande, respecto, él hoy iba a tener dos economistas, Claudio Lozano y Gaona Olmos, que es el... En el programa que viene ahora. El programa a las 9, ¿no? Él empieza a las 9. Sí, a las 9, sí. Entonces le pedí que trasladara el ejercicio que rescaté de un programa de Aliberti, que trajo una acotación que hizo Vanoli, respecto al ejercicio que se había hecho en el 2001 en el Fondo Monetario Internacional sobre la teoría de quebrar un país, quebrarlo hasta las raíces, dejarlo en cenizas y de reconstruirlo al modelo neoliberal. Y que ese país, fantasioso, porque era un ejercicio intelectual, no tenía un nombre de fantasía, pero tenía la bandera argentina. Entonces la pregunta que yo le traslado a Alfredo, para que él a su vez le traslade a sus invitados, si puede, si quiere, qué sé yo, es, si usted quiere quebrar un país, ¿qué haría? Para mí la respuesta es lo que está haciendo este tipo. Esa para mí es la respuesta. Sí. Bueno, nada, vamos, bueno. Si te parece, nada. No nos queda nada. Pedrito, no nos queda nada, Pedri. No. Un minuto, ¿cómo bueno. que? Tíralo. Will, bueno, tíralo. Este es un tema de Carole King, es una versión maravillosa que hace Amy Winehouse. Dale. Un pedacito, nada más que para la primera frase. Para saludar. Y bueno, hasta acá llegamos con América Resiste. La vuelta de hoy fue la número 445. El día 18 de agosto del año 2025 hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterro, pero técnicamente don Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. Gracias a la retaguardia. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, profe, por estar. Gracias a ustedes. Gracias, Ángel. Gracias, Pedro. Gracias a la retaguardia. Hasta la próxima. Chau. Chau. Thank you.